habréis visto, dar unidad a todas las tareas, tanto del ciclo de conferencia, gente más joven de la semana pasada, como de las clases de esta semana, las de Formen, las de Petit, las de Prevost y las mías, en torno a doctrina que hubiese sido expuesta por Tadeo Blandis, muchas veces por escrito, o si no, que sea públicamente conocida en la escuela. Es decir, que el curso nos aproxime, diríamos, a todos al magisterio espiritual y al impulso apostólico del padre Blandis. Esta idea surgió hablando entre nosotros porque realmente es muy oportuno en este momento. Yo pensaba tener aquí, no lo tengo, si me hiciese el favor, José, de traer un número de cristiandad último. De la cual no es responsable ni siquiera Escola Cordillas Unida la Apostolada de Oración, sino nosotros, en cuanto a grupo. O sea, Escola Cordillas Materialiter Sunta, que diría un escolástico, ¿no? Pero no formaliter. Si acaso es de escola materialmente entendida, escola, como grupo humano. Pero en su constitución como sección del apostolado, no, porque si lo fuese, sería un órgano del apostolado de la oración, y los órganos del apostolado de la oración están estatutariamente, tienen la responsabilidad de ella las direcciones nacionales, precisamente para evangelizar el reino de Cristo, diríamos, etc. Y nosotros desde el año 44, entonces digo nosotros también como grupo, yo no estaba, los que fundaron la revista querían hacer una revista en que los que el padre Blandis había formado pudiesen ir tratando su modo de ver el mundo, y hacer constar ante este mundo apóstata, pues el ideal del reinado de Cristo y la esperanza en el corazón de Jesús, y tratar de todo lo que conviniese tratar según nuestras propias convicciones y análisis, incluso opinables, pero todo al servicio de proclamar la doctrina de la Iglesia sobre el reinado del Sagrado Corazón, que esto es lo núcleo, y ser altavoz del magisterio del Papa en todo. Entonces, esto que pasa ahora no ha pasado nunca, que Cristiandad acaba de recibir una bendición del arzobispo de Barcelona. Os encoratjo a continuar en aquesta tasca que, com diu vostè ben encertadament, esto lo dijo Serrano porque yo se lo escribí, es manifesta en la fidelitat a l'esperit i a les directrius del seu fundador, el benemèrit Ramon Orlandis, i en conseqüència en la voluntat de continuar treballant al servei de l'Església mitjançant la difusió de l'Ocio Cordillas. O sea, en conseqüència, que nosotros queramos trabajar al servicio de la Iglesia por la difusión de l'Ocio Cordillas en nuestro entorno, es en consecuencia de su fidelidad al espíritu y a las directrices de su fundador, el benemérito Ramón Orlandis. Esto, que está aquí firmado por el arzobispo, lo dijo en nombre de la diócesis Soler Perdigó dos veces en el acto de cincuentenario cristiandad, lo dijo dos veces en el acto académico, en la clausura y en la homilía de la misa, lo cual, y le llamó hombre de iglesia, aquel gran hombre de iglesia. O sea, por escrito del arzobispo, en un acto litúrgico y en un acto académico presionado el arzobispo por un obispo auxiliar. Tenemos una bendición diocesana que nos bendice precisamente de que nuestro servicio a la Iglesia es lo que el padre Orlandis puso en marcha. En Secretaría de Estado, con motivo del 50 aniversario, el Santo Padre expresa su complacencia por el asiduo celoso servicio que esa publicación ha prestado a la difusión de la doctrina católica, de modo particular la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y alienta a proseguir con renovado esfuerzo en tan encomiable labor, siguiendo el espíritu y orientación de su fundador, el padre Ramón Orlandis. Que padre Orlandis murió hace 36 años, que en la Iglesia, a una obra laical de 50 años de existencia, se la elogie y se la exhorte a seguir el espíritu y la orientación de un jesuita que murió el año 58. Es un signo de Dios. No nosotros, al redactar las cartas, y le metimos el dedo en la boca, ¿no? Porque la carta de Serrano, Secretaría de Estado, ya estaba dada por ahí. Pero es que si Dios no quiere, no que metas el dedo en la boca, no muerde, diríamos, ¿eh? No, ¿verdad? No pican, vaya, ¿eh? Y otro que nadie le metía el dedo en la boca, ni que no se hubiera ocurrido nunca que pudiese escribir lo que he escrito. Antonio Montero, que con membrete Conferencia Episcopal Española, con Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Me complazco en enviar una felicitación muy afectuosa con motivo del 50 aniversario de esa publicación, de la publicación de esa revista, que he difundido durante este tiempo con ardor y fidelidad al reino de Cristo, tanto en los corazones como en la sociedad. Y aquí, diciendo, evocaré ese día con ustedes la figura emblemática y entrañable del padre Ramón Orlandis y toda la ejecutoria cristiana a lo largo de medio siglo. Una mención de la figura entrañable y emblemática del padre Orlandis, dicha por Antonio Montero desde Badajoz, que yo casi no sabía que supiese quién era el padre Orlandis, ¿no? Y que a lo mejor no lo sabía, y que es muy posible que se enterase, pues, por este escrito reproducido de Doctor Comunis, de la obra del padre Orlandis, de Apóstol Corazón de Jesús, que el arzobispo de Barcelona, esto es anterior, de Marcelo González, lo había escrito. En fin, tenemos por tanto una cosa Kovenbach. Yo le envié al padre general de la compañía la separata de Doctor Comunis. Es con una tarjeta que ponía atentamente. O sea que no exigía por cortesía respuesta. Estimado señor Canals, le agradezco muy de veras la separata del artículo escrito por el profesor Eduardo Formenso, el magisterio tomista para Orlandis y el Apóstol Corazón de Jesús. Que el Señor nos conceda una genuina comprensión y vivencia de lo que Él quiso revelarnos y encomendarnos por el bien de la Iglesia y de la entera humanidad, que esto naturalmente es apostolado al Corazón de Jesús. Pero es una congruencia que hayan convergido todas estas bendiciones hablando del Padre Orlandis, como nunca había ocurrido. Por tanto, ahora parece que tenemos una cosa que antes la teníamos, una convicción íntima, cierta, sin dudar, en absoluto, pero que ahora tenemos unos testimonios de Conferencia Episcopal, Secretaría de Estado, Arzobispado de Barcelona, Curia Generalicia de la Compañía. Cuatro testimonios muy institucionales. Bien, entonces, toda la serie de estas sesiones va a girar en torno del pensamiento del padre Orlandis. Bien, el padre Orlandis, una de las cosas que escribió más extensamente, porque ya sabéis que no hace, si podéis verlo en la revista Cristiandad, él procuró, diríamos, escribir poco en Cristiandad, porque tenía mucho interés en que supiesen todos que Cristiandad no vivía de él, sino de la formación que él había dado los laicos que había formado, ni que sin él seguiría viviendo, ¿eh? Por eso escribió lo menos posible, artículos muy fundamentales y programáticos, todos firmados con nombre y apellidos. No hay ningún editorial anónimo ni con iniciales. Todo lo que el padre Orlandis escribió está firmado Ramón Orlandis después de SJ. Y todo lo que no está firmado así es que era de otros. Era del señor Lamarca, del señor Bolfillo, del señor Basil, de la promoción primera de los que escribían, Porque primero hay muchos editoriales sin firma, pero son de Jaime Bofill, son de Pedro Basil, son de Tomás Lamarca, son de Minoves, son de otros. No son del padre Orlandis nunca. En cambio, él, que escribía poco y decía que nuestro señor le pediría cuenta en el juicio particular de haber escrito poco, dice, pero yo me defenderé, diciendo, os he formado a vosotros. Esto es para ver el carácter de padre Orlandis, esta especie de ironía sobre el juicio de Dios, tiene mucha gracia. Si no, me pedirá cuenta de que he escrito poco, pero ya me defensaré, diré, y formate vosotros. Bien, y entonces decía, y no me imitis, tú escribo. Sí, no te pienses que te librarás del juicio divino si no escribes, ¿no? Sí, muy oportuno, porque a mí lo que más pereza me da en el mundo es escribir. Y hasta me, es un poco raro decir esto, porque al final he escrito bastantes cosas, ¿no? Pero cada una de ellas es como, si, como quien me arranca la piel, ¿no? A veces. Ya os he dicho que no garantizaba la regularidad de la cosa, porque me tiendo mucho a lo coloquial, ¿no? Por motivos muy profundos también. Y voy a hacer la confidencia que os diré. Yo hago broma sobre mí mismo y digo que yo he sido un hombre que he estado siempre sometido a tres mujeres: a mi madre, a mi mujer y a la señorita María Asunción López. Porque si no hubiera tenido a la señorita María Asunción López muchas ganas de trabajar, yo no hubiera trabajado tanto. Pero como que ella no te dejaba vivir, y si habíamos quedado que había que escribir, si no escribía se enfadaba mucho. Entonces había que escribir porque no se enfadase ella. Lo cual se agradece por toda la vida. Es muy de agradecer esto, ¿entiendes? Y por esto me hacía salir las cosas. Como, yo la hacía enfadar. Decía: usted es lo que dice Sócrates del maestro, que es como una comadrona, lo que pasa es que usted a veces utiliza el forceps. Y ella, que no estaba para oír hablar de partos ni comparaciones del lenguaje mental con el nacimiento biológico, se enfadaba mucho. Es muy hecho que de uno la dicción de la palabra mental es un parto de la mente, según todos los clásicos. Y el según Sócrates, el maestro lo que tiene que hacer es ayudar a parir las ideas al discípulo. Y usted me hace a mí, forzadamente, dar a luz lo que tengo que decir. Como es la meva comadrona, se enfadaba mucho. Y no es para menos, ¿eh? En fin. Entonces Berlandis escribió poco. Escribió cosas muy densas, que debido a la situación de los tiempos han sido insuficientemente todavía estudiadas. Y yo quisiera, por esto de alguna manera voy a decirlo todo hoy, lo que quiero decir, hacer notar lo siguiente. Él comenzó a escribir en la revista Manresa, comenzó a escribir en el año 33, el tiempo de la compañía disuelta, ¿no? La revista continuaba porque la hacía la editorial Vizcaína, Bilbao, en primer Bilbao, la revista Manresa, ¿no? Comenzó a escribir una revista de especial, Manresa es una revista especializada de ejercicios de San Ignacio. Y comenzó a escribir sobre el tema de si la consolación de que habla San Ignacio en los ejercicios es un estado de ánimo ayudado por la gracia, movido por la gracia, pero que esté en las fuerzas ordinarias de la vida ascética. O si en cambio es una comunicación divina que está en lo que es ordinario en la vida mística. Subrayo aquí porque en aquel momento había una gran polémica. Los jesuitas, casi todos, decían que la vida mística no pertenece a la vocación ordinaria del cristiano. Llamaban vida mística, como quien dice, pues a las visiones de Santa Margarita, que esto no es vida mística, esto es un carisma especialísimo, que va para el bien de la Iglesia, y la vida mística está hecha para la santidad del místico, pertenece a la gracia santificante, aquello que es común. La vida mística no es un carisma dado para bien de los demás, sino que es una actuación de la gracia en nosotros, dada para nuestra vida interior, para nuestro amor de Dios y para nuestra vida interior. Y claro, tenía que, si el padre Orlandis demostraba que cuando San Ignacio habla de la consolación, está hablando de un hecho místico, está suponiendo que es falso que los ejercicios sean solo ascéticos, y que es falso que un ejercitante no tenga que estar él y el que da los ejercicios pensando que Dios le puede hacer sentir por dentro cosas que él no ha pensado, etcétera, ¿no? Le puede mover de una forma no ascética, sino mística, ¿eh? Y estos artículos se orientan a responder esta cuestión. ¿Consolación en los ejercicios es ascético o místico? ¿Es un acto virtuoso o es la aceptación por el ejercitante de la acción divina en él? La tesis del padre Orlandis es que la consolación espiritual, de que se habla en el libro de los ejercicios, en los llamados directorios y en muchas cartas de San Ignacio dirigidas a San Francisco de Borja o personas que habían hecho ejercicios con él, siempre quiere decir una cosa mística. Es decir, que la consolación es la actuación de los dones del Espíritu Santo, que es lo que... Para probarlo, atiende al modo de hablar de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús trata, a partir de las cuartas moradas, de la vida mística. Y entra en el tema con cierta solemnidad muy explícita, diciendo esto: para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo. Es por eso nosotros nos hemos encomendado a la Virgen. Y suplicarle de aquí adelante hable por mí, para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales. Bien, aquí sobrenaturales es una manera de emplear el lenguaje muy legítimo, pero no es el tecnicismo de naturaleza, sobrenaturaleza, porque sobrenatural es cualquier acto, la infusión de la gracia santificante, cualquier acto de virtud cristiana hecho con, en gracia de Dios, o en pecado, de modo que se mueve uno a arrepentimiento. También es sobrenatural el propósito de confesarse y se confesar en pecado mortal. Todo lo que es efecto de la gracia en el hombre es sobrenatural, está por encima de las exigencias de naturaleza humana. Pero aquí Santa Teresa llama sobrenatural, diríamos, a lo que es sobrenatural en cuanto al modo de funcionar. Porque la gracia actual que nos mueve a querer el bien y que coopera con nuestra voluntad, si nuestra voluntad es fiel a Dios, en ayudarnos a orar bien, movidos por la gracia, en cuanto al modo de funcionar en la vida ascética, en la actuación de las virtudes morales infusas, de que os hablarán entre Prevosti y Forment, es psicológicamente ordinario. Voy a ver si comienzo, de paso, a introducir un tema concreto que tiene mucho que ver con esto. Mirad, nosotros creemos que por la gracia santificante somos hechos verdaderamente hijos de Dios, participantes de la divina naturaleza. Lo creemos, ¿verdad? Creemos que Dios tiene providencia y que ni un cabello de nuestra cabeza cae, etc. Que la providencia de Dios tiene, por, diríamos, el argumento principal, la salvación de los que quiere salvar, ¿no? la distribución de la gracia y de su divina misericordia. Lo creemos. Que la providencia de Dios sobre nosotros es paterna, que nos lleva a no tener que preocuparnos de cómo comeremos o vestiremos, porque cuida los pajaritos del cielo. Eso lo creemos. Que lo creamos no quiere decir que lo sintamos. Nuestro acto de fe en que por la gracia somos elevados a la participación de la divina naturaleza es un acto de creer con el entendimiento, movido por, impulsado por la voluntad, movida por la gracia, lo que Dios nos ha revelado. Lo creemos. Ahora, muchas veces en la vida no lo sentimos esto, sentirnos hijos de Dios. Sentirnos hijos de Dios es donde el Espíritu Santo, que es tan ordinario, que hay personas que les pasa toda la vida la viven en el sentimiento que son hijos de Dios, como Teresita de Lisieux. No sé si me explico. Bueno, pues eso. Es tan ordinario que se puede estar en una vida entera casi, que Dios permite entonces que a veces haya no sentimientos tan profundos, y eso ya lo explicaremos otro día. Por razones del Espíritu Santo suelen actuar muchas veces intermitentemente, porque si los tuviésemos siempre actuando, no sabríamos, no sentiríamos que son don por encima de los modos naturales. Entonces lo creeríamos, pero tampoco lo sentiríamos. Es curioso. En cuanto a, no sé, hay riesgo de sentirse poseedor hasta de lo que estás sintiendo que no es tuyo. Y por eso dice San Ignacio que Dios retira el consuelo, para que internamente sintamos que no es cosa nuestra tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas. Pero quiero decir que nosotros somos hijos de Dios, realmente lo somos, y por la fe lo creemos. Pero muchas veces no lo sentimos. Cuando no lo sentimos, lo hemos de creer con la misma firmeza que si lo sintiéramos. Hay del que cuando se retira la consolación lo deja estar. Entonces está tentando a Dios, porque Dios nos mueve de dos maneras: o con su gracia haciéndonos trabajar a nosotros, o con su gracia haciendo Él el trabajo. Entonces cuando Él hace el trabajo tenemos que dejarle hacer, y cuando quiere que lo hagamos nosotros tenemos que hacerlo, y dar gracias a Dios siempre. Esto es lo que el padre Orlandis explicaba. De modo que sobrenatural en Santa Teresa es sobrenatural en cuanto al modo. Se trata de lo sobrenatural en cuanto al modo, porque toda la vida cristiana es sobrenatural, también en la ascética. Pero psicológicamente, el hombre obra, él, moviéndose, cooperando con la gracia, de un modo humano, de un modo humano. Santa Teresa de Jesús, en otras partes de su obra, distingue los contentos y los gustos. Es una manera de hablar. Dice, mirad que gustos no es lo mismo que contentos. Si una persona, por ejemplo, estando en paz de espíritu, piensa, medita en la providencia de Dios, examina su conciencia, ve que Dios le ha perdonado sus pecados y que le ha orientado su vida y que da gracias a Dios, está contento. Y este contento también es humano, por supuesto, la fe. Cualquiera de nosotros podría pensar en que Cristiandad ha estado 50 años sin morirse definitivamente. Y podríamos estar contentos, ¿verdad? Supuesta la fe, la providencia de Dios y la memoria de las cosas humanas, esto da un contento. Esto psicológicamente es humano. Pero Dios da gustos. Gustos que Santa Teresa describe. El padre Orlandis lo cita de Santa Teresa. El padre Orlandis, para poder decir que lo que llama San Ignacio consolación es sobrenatural, en sentido teresiano, va citando Santa Teresa. Habla de distintas maneras del agua. Dice, hay veces tenemos que sacar el agua del pozo, meditando con mucho esfuerzo sacar el agua del pozo. Otras veces el agua nos viene por una sequía y nos viene, o cae lluvia, ¿no? Compara Santa Teresa la manera de regar un campo, y sacando, cavando el agua del pozo, tirando con una polea, ¿no? O bien, lloviendo. Y dice Santa Teresa, los contentos se puede llamar a los que nosotros adquirimos, nosotros, con la gracia de Dios siempre, con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor, aunque en fin ayuda para ellos Dios, que hace de entender en cuanto dijere que no podemos nada sin Él. mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos, y parece a nuestro trabajo lo hemos ganado. Con razón nos da contento vernos empleado en cosas semejantes. Si lo consideramos, fijaos que, con qué precisión habla Santa Teresa, que no tenía letras. Los mismos contentos tenemos en muchas cosas que nos pueden suceder en la tierra. Nosotros estamos contentos de que existen datos de hace 50 años, y otro señor pues está contento de que la fábrica de sus abuelos todavía no haya quebrado. Una gran hacienda que de presto se provee alguno, con ver una persona que mucho amamos, etc. Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento, y aún me ha crecido alguna vez, que decir, con alegría natural, diríamos, algo natural. Y cosas también, incluso, que no requieren la gracia de Dios, como estar contento de que el negocio funcione. Pareceme a mí que así como estos contentos son naturales, preciso yo, si son de cosas naturales y ni siquiera suponen la fe, son naturales naturales. La alegría de un músico que por fin encuentra el tema de una sinfonía, o de un señor que por fin consigue vender una póliza de seguros al cliente, es contento. O bien el contento de que una obra apostólica no se haya esterilizado. Naturales, en un caso es natural natural, y en el otro es natural en cuanto al modo. Así, en los que nos dan las cosas de Dios, como son estos naturales, en los que nos dan las cosas de Dios son naturales, sino que son de linaje más noble. Mirad como si dijese, tan naturales son la alegría de un buen negocio como la alegría de un fruto apostólico. Pero estos son de un linaje más noble, pero todos son naturales. Dice, aunque de un linaje más noble, aunque estos otros no eran tampoco malos, es decir, estar contento de que vayan bien las cosas humanas, tampoco es malo. Tampoco es malo. De los que comienzan a tener oración, podemos decir son los que sacan agua del pozo. Hasta aquí podemos adquirir nosotros, entiéndase con el favor de Dios, que sin este no podemos tener un buen pensamiento. Este orar con el entendimiento es el que sacar el agua del pozo. Ahora, los gustos va explicando. Debemos tener un buen pensamiento. Este orar con el entendimiento es el que sacar el agua del pozo. Ahora, los gustos va explicando. Y aquí tenemos un texto que el padre Orlandis mete ya de un jesuita, La Palma, para comparar cómo la doctrina de los comentaristas, primero, de los ejercicios, era igual que la de Santa Teresa de Jesús. Faltando la gracia de la devoción, esto, devoción aquí quiere decir consolación, faltando la gracia de la devoción, ya sea en tiempo de desolación, cuando el demonio tienta y está uno turbado y triste, etc., ya sea en tiempo de tranquilidad y paz, porque se puede faltar la consolación y tener paz y tranquilidad. Esto Pablo Landis insiste muchísimo. Faltando la devoción, consolación mística, ya sea que estemos desolados, ya sea que estemos tranquilos y pacíficos, para excitar en la voluntad afectos buenos y para entrar en la vía del divino servicio, es necesario pedir auxilio a nuestros raciocinios y discursos. Entonces es, hay que pensar, son las meditaciones, los puntos de las meditaciones, exámenes de conciencia, elección discursiva, ¿no? Llamamos nuestros a estos pensamientos porque nacen de nuestra libertad y proceden del modo natural de obrar, pero siempre van acompañados de la gracia de Dios cuando son conducentes para la salvación. Si solo surgiesen de nuestro natural y no hubiese la gracia cooperante, no serían meritorios. Estos pensamientos, notad bien, diciendo Santa Teresa y el padre Luis de la Palma, que nada hacemos sin la gracia de Dios. ¿Cómo están precisamente distinguiendo aquello que hacemos nosotros, con nuestro modo natural de obrar? De la gracia de devoción que nos viene por encima del modo natural. Estos pensamientos se oponen aquí, se distinguen aquí, de aquellos en que somos prevenidos por el resplandor de la divina gracia, y como elevados por la mano poderosa de Dios, levantados a cosas mayores de las que somos suficientes para pensar por nosotros mismos, porque tales impulsos no dependen de nuestra voluntad, ni pueden obtenerse por industria natural o esfuerzo propio. De paso, aquí ha soltado una cosa: no dependen de nuestra voluntad. Yo, con este sistema cíclico, voy a anticipar una cosa. Entonces, cuando actúan los dones del Espíritu Santo, el hombre que se encuentra, por ejemplo, amando a Dios de tal manera que solo puede amar en Dios a las cosas del universo, lo cual es sobre el modo natural. Sobre el modo natural. ¿Eh? Porque en modo natural podemos creer que todo el bien del universo es una participación del bien divino, pero nuestra inclinación tiende a los bienes que conocemos inmediatamente como apetecibles, y estos son los bienes de la naturaleza y de la vida humana. Y amar el bien infinito divino en sí mismo, de modo que nada amemos sino por Dios, esto que es el orden perfecto de la caridad teologal, esto es está por encima del modo humano. Que sintamos que no hay bien más que de Dios, esto es el don de sabiduría, don del Espíritu Santo. En vida ordinaria, supuesta además la inclinación de la naturaleza caída, que se mantiene incluso en el hombre santo, como os habrá explicado por mí, entonces es dificilísimo que solo amemos a Dios sobre todas las cosas, psicológicamente y todas las cosas, solo amemos en Dios. Esto es dificilísimo. Y en cambio, movido por el don del Espíritu Santo, el hombre no puede amar a las cosas más que en Dios. Fíjate qué cambio. No puede amar, lo dice San Ignacio, cuando de la consolación espiritual, cuando consiguientemente no puede hallar bien más que en Dios. La regla de saber lo que es la consolación divina. Entonces, la pregunta es esta. Entonces, cuando actúa el don del Espíritu Santo, el hombre no es libre, ¿no? ¿Me explico, no? Por si no puede amar a las otras cosas, no hay elección. Se encuentra como, si estuviera en la vida eterna. La pregunta la voy a contestar leyendo Santo Tomás ahora mismo, porque algunas cosas las iré dejando y otras las anticiparé. No pasa nada. De los dones. Esto es 446. La Suma Teológica, la primera parte, cuestión 68, trata de los dones del Espíritu Santo. Los distingue de las virtudes, incluso las virtudes infusas, porque estas son hábitos activos, y los dones son disposiciones permanentes a ser movido por Dios. Después explica la necesidad de los dones. Y aquí se pregunta si son hábitos. Es decir, los dones actúan en tiempos, en momentos, que pueden ser muy frecuentes o raros en la vida, que sea. Puede haber una persona muy cobarde, de inclinación natural, y que en un momento dado Dios le ponga en plan de aceptar el martirio o apostatar de la fe. Según Santo Tomás, en estas situaciones dificilísimas, las virtudes infusas, aún arraigadas, serían insuficientes, porque las, como que todo el mundo de la virtud se mueve psicológicamente por modo humano, lo humano es ante un peligro muy grave, pues escapar a correr o decir cualquier cosa, ser hipócrita. Y entonces, ¿qué personas, es así, muy cobardes, hayan sido muy valientes ante el martirio? Es porque ha actuado el don de fortaleza. El Espíritu Santo les ha dado una fuerza psicológicamente no suya, ni siquiera suya como cristiano, diríamos, convencido. ¿Me explico? El modo de obrar de un mártir muchas veces es modo por encima de las fuerzas de las mismas virtudes infusas. Y aquella persona, a lo mejor Dios no le ha actuado mucho porque él resistía o por lo que sea, o porque Dios tiene sus caminos providenciales, a lo mejor en toda su vida no le ha dado muchas actuaciones de dones del Espíritu Santo. No obstante, en aquel momento, con esta actuación del don del Espíritu Santo, le da la perseverancia final y el premio de la vida eterna, ¿no? Y entonces dice, si actúan en momentos, diríamos, o tiempos o periodos, y no están siempre actuando, entonces, ¿por qué han de ser hábitos? No hace falta un hábito. Hábitar es una disposición permanente. Es la dificultad. Y la pregunta que hace es esta. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan al hombre según que es movido por el Espíritu de Dios. En cuanto el hombre es movido por el Espíritu de Dios, se comporta de algún modo como un instrumento respecto del Espíritu de Dios. Pero no es necesario que un instrumento sea perfeccionado por un hábito o disposición permanente, porque aquello que opera es el agente principal, no el instrumento. Luego, los dones del Espíritu Santo no son hábitos, me explico, Las virtudes son hábitos permanentes y los dones no parece que tengan que ser hábitos. Porque como que Dios mueve, el hombre es movido. El instrumento no necesita cualidad especial para ser movido más que dejarse mover. La terminología es la de causa principal, causa instrumental, de tipo aristotélico. Respuesta. Fijaos bien. El argumento se apoya sobre el concepto de un instrumento del cual no es propio obrar, sino solo ser movido. Pero tal instrumento no es el hombre. Fijaos bien esto. Tale instrumentum non est homo. Tale instrumentum non est homo. El hombre no es un instrumento así, sino que de tal manera es movido por el Espíritu Santo que él también obra, en cuanto que tiene libre albedrío. Porque claro, si dijese que obra, entonces estaríamos en la ascética. En cuanto que tiene libre albedrío, por lo cual necesita de un hábito. Y esto, este obrar, en cuanto que tiene libre albedrío, también obra, aunque no es él el que toma la iniciativa, sino que es movido. Es lo que Santo Tomás en otros sitios dice, que con la gracia que él llama operante, el hombre no coopera, pero sí consiente. Quiero decir que cuando actúa el don del Espíritu Santo, cuando actúa, es curioso, aquí pasa una cosa muy hasta divertida. La infusión de las virtudes y de los dones se nos da sin ninguna acción nuestra, por ejemplo, cuando nos bautizan, o cuando recibimos un sacramento, no poniendo obstáculo a su recepción, cuando comulgamos, oímos misa, o son ordenados de sacerdotes los sacerdotes, nos casamos los que nos casamos. Todo sacramento aumenta la gracia. Por tanto, aumenta la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo. En la causación de las virtudes infusas y de los dones como hábitos, no hay ninguna acción humana, ninguna, ¿me explico? Ninguna, ninguna. ¿Está claro? En las obras virtuosas, sí. La gracia nos invita, nos excita y nosotros cooperamos. Y el modo de obrar es humanamente, como si fuese nuestro. Y en los dones del Espíritu Santo, en cambio, obramos de una manera que no es nuestra, sino que somos movidos por Dios. Y entonces pasa una cosa: obras activas virtuosas o consentimientos pasivos a la acción del Espíritu Santo, me explico, solo se dan en el adulto. La infusión de los dones se nos puede dar siendo nosotros niños, infantes, y se puede dar en un enfermo al aumento de gracia, aunque él no sepa que recibe la extrema unción, ¿verdad? Pero la acción de las virtudes es consciente y la acción de los dones también, en un caso activamente y en el otro con aquella característica del hombre de que es un sujeto libre. El sujeto libre no puede ser movido sin que él se mueva. ¿Se mueve a qué? Se mueve a dejarse mover, diríamos. Pero aquí está firmada la libertad del acto meritorio que un hombre hace por el don del Espíritu Santo y que lo hace libremente, porque si no consintiese el Espíritu Santo se estrellaría con nosotros. ¿Me explico? El Espíritu Santo se estrella, según San Ignacio, no solo en los pecadores, sino también en las almas en gracia, cuando no se mueven totalmente según la moción del Espíritu Santo. También se estrella. Pero quiere decir, no hay ningún acto puesto en nosotros por Dios, del modo sobrehumano, de la actuación de los dones del Espíritu Santo, que son vida mística ordinaria, repito, vida mística ordinaria, que no se tenga que atribuir como su sujeto que recibe el don y lo acepta y se deja mover por él, al hombre en cuanto sujeto libre. Porque el instrumento puramente pasivo, el hombre no está al instrumento. El hombre nunca es un instrumento puramente pasivo. Sigo leyendo el Padre de la Palma. Estos pensamientos se oponen a aquellos en que somos prevenidos por el resplandor de la divina gracia, y elevados por la mano poderosa de Dios, y levantados a cosas mayores de las que somos suficientes para pensar por nosotros mismos. Porque tales impulsos no dependen de nuestra voluntad, fijaos bien, no dependen de nuestra voluntad. Si no queremos, no lo recibimos, pero no es que queramos y entonces tengamos la divina consolación. No se puede hacer venir el agua de la lluvia, se puede cavar el pozo, pero no se puede hacer venir el agua de la lluvia. La consolación no se conquista, ni siquiera con la seriedad de la meditación. Lo que pasa es que en la seriedad de la meditación dispone el hombre a no resistir a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Me vais siguiendo, ¿verdad? De vez en cuando miro a los que han hecho ejercicios de San Ignacio, porque quiero que tengan una continuidad, ¿verdad? Reflexionemos ahora teológicamente en lo que vivimos entonces, ¿no? Tales impulsos no dependen de nuestra voluntad, ni pueden obtenerse por industria natural o esfuerzo propio, Luis de la Palma. texto maravilloso que cita el padre Orlandis. Como que es un gran comentarista de ejercicios el que cita, él va poniendo las condiciones para poder explicar lo que él piensa, sin demasiado escándalo. Porque estos artículos son contemporáneos de una polémica, hablando de bibliografía, entre los dominicos que, siguiendo la tradición de Santo Tomás milicentenaria, con que tiene momentos insignes como el Tratado de los Dones del Espíritu Santo en el curso teológico de Juan de Santo Tomás, que hay que estudiar, o la mística teología de Vallegornera, que está aquí. ¿Lo has visto alguna vez tú? ¿Me dejas o no? Sí. ¿Tú sabes bueno, dónde está? Tráela tú. Mira, mística teología de Tomás de Vallegornera. ¿Sabes dónde para, no? Sí. Un día te la enseñé, sí. Y después, en el siglo XX, tenemos las tres edades de la vida interior. Perfección cristiana y contemplación. Obras maestras del gran teólogo Agrícola Grans. Absolutamente digno de... Seguro que quedará como un clásico de la teología católica. ¿Veis esto? Es de un fraile catalán de Gerona, absolutamente desconocido en los ambientes actuales. Hacedlo pasar. Todo eso trata de la doctrina sobre la mística en la Suma Teológica en Santo Tomás. Pues el padre Arintero, evolución mística, defendía la doctrina, que es la de Garrigou Lagrange, es la de Juan de Santo Tomás, la de Vallegornera, la de esto, de que la vida mística pertenece a la vida ordinaria del cristiano, porque como que desde que le bautizan tiene los dones del Espíritu Santo dispuestos para que cuando Dios quiera moverle sea él movido, pues que Dios quiera movernos al bien más allá de lo que saldría de nosotros mismos, incluso movidos por la gracia, es ordinario. Yo creo, anticipo, en muchos momentos complejos de la vida, extraños, pasan cada cosa en este mundo, Dios mío. No habría forma, por mucha formación que se tuviera y mucho hábito que se tuviese de examen de conciencia y de lo que sea, de poder escoger un camino que a veces te encuentras que lo tienes que escoger de golpe, con acierto, sin el don de consejo. Porque si tuvieras que hacer funcionar la prudencia impulsa y pensar a luz de la fe todas las elecciones que se te ponen en la vida, la elección de un camino en la vida o de una situación determinada, una cosa, muchas veces solo se puede hacer por el instinto del Espíritu Santo, que te aconseja, diríamos, más allá del discurso humano. Y uno toma decisiones que son las últimas que hubiera pensado tomar. No sé si me explico. Es así. Y tenemos que pedir a Dios que haga funcionar su don de consejo sobre los pastores de la Iglesia y sobre todo el mundo, para que se acierte. Veo eso. Pues los jesuitas estaban empeñados en defender que la mística era extraordinaria, la vida cristiana, y que los ejercicios no eran místicos. El padre Orlandis veía que así no había manera de entenderlo, y por eso me parece que Formenos ha leído un artículo del padre Leturia, ¿no? Una carta al padre Leturia, que esta carta la tenía el padre Mural, no sé cómo el padre Orlandis se daría, y se la hizo meter a la señorita Asunción López en un artículo. Voy a poner una anécdota, mirad, porque quiero hablar muy claro. Al padre Orlandis le decían los superiores, me lo decía a mí, cuando usted muera, dicen que de todo lo que usted ha hecho no quedará nada. Murió en 58. Esto es muy emocionante, después de ver las bendiciones pontificias, episcopales. Y dicen que cuando lo que usted hace, cuando usted muere, no quedará nada. Los jesuitas que pensaban eso, pensaban que quedará pues la congregación mariana del padre Vergés, la que fundó el padre Fiter, quedarán los colegios, quedarán todas las otras cosas, ¿no? Pero de lo que hace el padre Landis no quedará nada. Pensaban que era una especie de capricho suyo, ¿no? Pero él decía, mire, si yo me desanimara y lo dejase, pidiese a los superiores dejar el trabajo que estoy haciendo, seguro que se desanimarían. Pero si yo muero, verá cómo reaccionarán y perseverarán. Dice, algunos provinciales me han dicho, después de oírme, lo pregunto. Dice, más lo debe saber usted que los demás. Dice, al fin y al cabo, los demás no saben qué hace usted, y usted debe saberlo, ¿no? Y acertó el padre Landis, y los que veían que lo sabrían, ¿no? Ahora bien, el superior de Caspe, a los 3 semanas de muerto padre Landis, dio orden al padre bibliotecario de que estudiase el plan de la residencia para ver cuánto convenía ampliar, hacer obras para ampliar los espacios de la biblioteca de la Aurea 13, para llevar todos los libros de Escola Cortesiesu de la Aurea 15, tercer piso, a la biblioteca de la residencia de los jesuitas y fundirla con ella, y cerrar el piso de la Aurea 15, porque había otro local para la Constauración, que entonces estaba en la calle Pau Clarís. Si allà on vivien els Samarcand, Pau Clarís, dirien, Diputació. Hi havia un local, pues ja està. I, en tot tanto, suponia la supressió del local d'Escola Cortesiesu, que ciertament en aquell moment no estava ni siquiera erigida de ninguna manera. Havia uns estatutos que havia redactat el padre Caivela, s'havien enviat a Roma, s'havien aprovat, pero faltaba hacer el acto diocesano de declarar existente Escola Cortesiesu. Y como que no existía, pensaban que no pues se podía hacer, que no había ningún problema. O sea, se suprime la cosa y se acabó. Y entonces el padre Moral, que había sido provincial 2 veces y que era profesor de moral, era un hombre muy especial, muy suarista, poco tomista. Se peleaba a veces con el padre Orlandis, pero era muy devoto del corazón de Jesús, esto sí, y le quería. Era censor de la revista Cristiandad, había sido director del apostolado de oración, y en aquel momento era bibliotecario. Este señor, el superior, le dice, haga usted esto, y él, ahora os explicaré lo que hizo. Se lo explicó a la señorita María Asunción López. Aquella misma noche llamó a la señorita María Asunción López a su casa diciendo, véngame a ver usted mañana mismo, pero lo antes que pueda. A las 9 de la mañana la quiero ver en la sala de visitas. Y entonces le explicó. Me llamó el superior y me dijo esto. Yo le dije, mire, padre, como que esto que dice usted no lo puede decir. Hágase usted cuenta que yo no lo he oído. ¿Ves tú? Y le dio el consejo a María que estuviese todo el día en la Aurea 15 y que nos avisase que estuviésemos por allí, que no dijesen que estaba muerta la obra. Y así comenzó el periodo. Se salvó por los pelos. Cualquier jesuita, incluso el padre Moral, podía haber tomado la decisión que tomó el padre Renau cuando cerró la Aurea 19, que yo estuve hablando con él un rato larguísimo, y él me decía, yo soy como de obediencia. También era el padre Moral, y al padre Moral le van manar això, y le va a decir no para Nadal, como que soy usted no puede decirlo, yo no voy a sentir. Pues ¿qué pasó? Que el padre Moral, aparte de la convicción que tuviera, pero en aquel momento, ven ustedes, si un superior te manda a cerrar un piso y hacer contar una biblioteca que en aquel momento no tiene ningún titular, porque Escola Corrigiosa no existe como sección. Parecía tan normal que lo hiciesen esto. Y en aquel momento podría ser que el padre Muralla actuase de una forma que no era muy la suya, porque él era muy jesuítico y muy institucional y muy integrado. Y para decir una cosa tan prudente como esta, si un superior te manda una cosa absolutamente injusta, mejor hacer ver que no lo hayas oído. Un superior eclesiástico puede mandar, por ejemplo, cuando el Papa le mandaba al cardenal Segura que hiciese público que había dimitido de la mitra de Toledo por propia voluntad, el cardenal Segura le dijo: Santidad, yo estoy dispuesto a cumplir todos los deseos del Papa. Lo que no estoy dispuesto es pensar que el Papa te puede mandar mentir. Y como que yo no quería dimitir de la diócesis de Toledo, yo esto no lo puedo decir porque no es verdad. Yo no puedo, por obediencia al Papa, decir una mentira. Por tanto, yo diré que he dimitido, pero no diré que lo he hecho por voluntad propia. Si me preguntan, tendré que decir que lo he hecho por mandato del Papa. Cosa muy sutil, porque propiamente el Papa tampoco podía mandarme, ¿no? Porque las mitras son una cosa muy seria. No puede, porque si un Papa quitar un obispo de su sede, porque quiere. Pero puede pedir que dimitan, ¿no? Y en algunos casos han hecho dimitir un episcopado entero por un conflicto político, ¿no? Y esas cosas en general se obedecen. Lo que pasa, una cosa es obedecer en hacer lo que te dicen o te dicen que desean, y otra cosa es te mandan mentir y dices una mentira porque te lo han mandado. ¿Entendéis? Pues bien, el cardenal Segura, para decir santidad, yo no puedo mentir, actuó muy ilustrada. En cosas así, en la vida hay cosas muy difíciles. No sabemos en qué momento, en qué cosa, cada uno puede pensarlo a veces de sí mismo, ¿no? Pero que la vida cristiana, la vida de obediencia, la vida pastoral, la vida de educación de las familias, la vida de tantas cosas que nos pasan, de la vida académica, la vida universitaria, la vida profesional, hay decisiones que uno no pensaría nunca que las tomaría de aquella manera y las toma de repente. Y el ángel de la guarda y el Espíritu Santo inspira. Y esto es así, no se sabe que, a no ser por discernimiento de espíritu y examen de conciencia y aprobación de un director espiritual, cuando la moción es del Espíritu Santo. Pero hay manera de discernirla. Yo quiero decir que hay decisiones por encima de la prudencia, más allá de lo que se alcanzaría por prudencia, que se toman por instinto del Espíritu Santo. Y esto es ordinario en la vida cristiana. Y como que esto yo lo vengo predicando hace muchos años, estoy muy convencido, y es muy necesario pensarlo. Yo siempre me pregunto lo siguiente, lo veremos en días posteriores, modos de elegir, de hacer elecciones, de ordenar los medios o fin, hacer propósitos en la vida, ¿no? ¿Quién puede decir que, por ejemplo, ha deducido, estudiando el magisterio pontificio y considerando las circunstancias del mundo, y examinando su modo de ser, ha deducido que tenía que dedicarse al apostolado de la devoción al corazón de Jesús? Deducido. Podría darse esto, porque es tanta la abundancia de magisterio pontificio y tanta la experiencia pastoral, esto no es imposible que se dé. Yo lo que sostengo es curioso, que es poco frecuente que las elecciones de los caminos apostólicos, las elecciones del sacerdocio, de la vida religiosa, se tomen por deliberación prudencial, se toman por instinto del Espíritu Santo, no se siente llamado, se siente orientado por allí, sabe que Dios quiere que trabaje en aquel apostolado. No sé si me explico. y que es muy frecuente la elección de los caminos de la vida cristiana y de las vocaciones apostólicas, eclesiásticas y laicales, muy frecuente que se produzcan por don del Espíritu Santo y no. Y esto me parece absolutamente obvio, y esto yo lo he hablado con gente como el padre Garza, y gente que me han dado la razón. No sé si me explico, ¿eh? Yo lo he hablado con el padre Muralla, con el cual hice ejercicios varias veces, y hace años que tenía yo esta convicción, esta experiencia, me daba la razón. No hablemos del padre Orlandis, que su principal manera de dirigir era estar atento a ver qué parecía que Dios quería de ti. Y creía que había dos cosas que eran más ciertas que ninguna: las emociones interiores y los hechos. Aquellos hechos que no dependen de ti y que te caen encima. No sé si me explico. Y que no puedes hacer nada contra ellos, ¿eh? Aquellos hechos indican la voluntad de Dios. No sé si me explico. El curso de la vida y el instinto interior. Quiero decir que la vida cristiana está gobernada por la divina providencia, con el gobierno del mundo y con la ilustración de la fe, las deliberaciones de la fe, la meditación, el esfuerzo racional, etcétera, que hay que ponerlo siempre que hace falta. Pero cuando Dios te lo da hecho, obtienes lo que no podrías obtener por nota propia, por esfuerzo propio. Entonces, se me ha pasado el tiempo. Terminaré con una cosa que sintetizará un poco lo que voy a decir de en adelante. El cristiano puede estar de tres maneras, por decirlo así: o tentado por el demonio, o sosegado y no tentado ni desolado, y teniendo que pensar él y pudiendo pensar él tranquilamente cuál es su deber y pues formando propósitos, tal cosa. O bien, siendo movido por el Espíritu Santo. Padre Palma compara estos tres momentos a una barca que navega con viento contrario y en un mar tempestuoso, a una barca que está en un mar tranquilo, pero que no sopla el viento. No hay consolación divina. No está desolado, pero no hay consolación divina. Y entonces no puede hacer servir las velas porque no hay el viento, pero puede utilizar los remos tranquilamente porque el mar está plano y no tiene viento contrario. El navegar con remos es la vida ascética. El navegar con el viento en las velas es la vida mística, que es ordinario. Es ordinario. Y este esquema supone que la gracia de Dios, porque en la desolación a quien actúa es el demonio, y las propias pasiones, la inclinación del natural, poniéndose de parte del demonio, la gracia de Dios en el hombre opera de dos maneras. Hay dos modos de obrar: el modo de actuación de las virtudes, que es un modo en que el hombre es activo, intelectualmente discursivo, en lo práctico deliberativo y electivo, ¿está claro? Y en cuanto a la ordenación de los propios afectos, esfuerzos de dominio, de pasiones, etc., ¿no? Y otra manera de obrar, en que obra Dios, obra en un sujeto libre, no en un instrumento pasivo, en que el hombre consciente no cierra las velas, las pone para que el viento pueda soplar, no frena en contra las velas, y entonces es movido por los dones del Espíritu Santo. Bien, esto es el esquema inicial del padre Orlandis, que se apoya en Santa Teresa, en Gallardi y Suárez, y va tratando una serie de artículos que yo más bien deseo suscitar en vosotros el interés de leerlos que leerlos yo y analizarlos. porque no tiene sentido. Lo más interesante es que vosotros sepáis que son dignos de ser leídos y estudiados, ¿eh? Y si os parece, tal vez que lo dejemos estar, porque para introducir. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta que hacer? ¿O que me aconsejas que haga? Digo yo, para no cortar en seco, si os parece que queda... Cuando recientemente se aprobaron las virtudes de los niños de Fátima, que se creía que hasta cierta edad, como comentaba usted antes, de la acción consciente del Espíritu Santo, si no sería, de hecho, el bautismo, ¿no? Entonces, es reconocer, bajar la edad de que el niño ya, hasta qué punto... En cuanto el niño... Mira, cuando Pío X recomendaba, suponiendo que se quería entonces que se comulgase con conciencia, decía que el uso de razón, de ordinario, los 7 años ya se tienen, dice de ordinario. Cuando Santa Teresita dice que no recuerda haber resistido nunca conscientemente a la gracia de Dios desde los 4 años, quiere decir que a los 4 años era capaz de no resistir a la gracia de Dios, ¿no? Pues quiere decir que no hay un límite, diríamos, en eso. Más hacia abajo cada vez, ¿no? También depende de la persona, de la manera como Dios la lleva, etcétera, ¿no? Leímos una conferencia del padre Orlandi que es de estas que han salido. ¿Ah, sí? Y decía eso, depende, no hay dos hombres iguales en el mundo, no hay dos hombres iguales. Sin bromear ni despreciarles, pero hay personas que lo que se llama uso de razón no es seguro que lo hayan alcanzado nunca, diríamos, no sé si me explico. Entonces, si fuese así, pues mira, conservan la gracia bautismal y pueden morir en gracia sin haber pecado por falta de capacidad de pecar o de merecer, ¿no? Es decir, que hay personas muy tontas en el mundo, ¿no? Como inconscientes, aquello que inconscientes hay. Entonces, el grado de conciencia de las personas es una cosa que solo Dios entra en ello, ¿no? Y que otras personas a los 7 años tienen una madurez que otras tienen a los 4. Pues también parece propio, ¿eh? Otra cosa, pensando en los niños, es que en edades en que todavía no puedes decir son culpables, no obstante, funciona ya el egoísmo, el amor propio, pasando de los celos casi animales del niño de pecho a los celos más humanos y espirituales, diríamos, de los niños de 2 o 3 años o 4, ¿no? Y funciona pues la envidia, y funciona el amor propio, y funciona la terquedad y no sé, cosas. Y tal vez hay momentos en que ves que aquella persona, a él hacerle una reflexión para que haga una deliberación que vence el desorden de sus pasiones, todavía no es posible. No obstante, las pasiones aquellas están desordenadas y de un modo u otro hay que reprimirlas, ¿no? Cuando hablaba del carácter ordinario de la vida mística, por ejemplo, he oído, usted decía, ¿cómo sería posible no hablar del carácter ordinario de la vida mística habiendo habido tantos mártires? O sea, ¿dónde fortaleza? A mí me parece que los mártires son en gran parte... También puede Dios dar la perseverancia en el martirio en plena desolación. Lo que pasa es que precisamente Santa Teresita cita un texto: el rey de los mártires murió en desolación. Un misterio tremendo, ¿no? Pero los mártires en general han muerto gozosos. La desolación de Cristo en la cruz les sirvió a todos. Los mártires han sufrido con gozo en general. Es una cosa bastante dicha. ¿No se puede argumentar que eso es un don extraordinario? O sea, no ordinario. De hecho, el martirio es un don extraordinario, ¿no? Bueno, según cómo... El martirio no es un don extraordinario en sentido... El martirio es el acto más perfecto de la virtud de la caridad. Ahora, nada más ordinario que la caridad, tú. Y la otra opción del martirio, ¿qué es? Apostasía. Pues, es que el problema es esto. El problema es esto, ¿no? Es que El padre Orlandis decía: es muy común que en algún momento de la vida, muy común, todo cristiano se encuentre en la alternativa de ser un hombre santo o ser un hombre perverso. Esto es común. La idea un poco generalizada, un poco general, pero falsa, de que entender, diríamos, lo común como lo que no es muy virtuoso, lo que es entender, es aquello término medio de las virtudes morales. Se suele entender, esto lo dice Garrigo Lagrange muy bien, como si la vida cristiana consistiese en no ser ni demasiado virtuoso ni demasiado vicioso, una cosa y una cosa castigue, esto es una, claro, es una tontería. La caridad es obligatoria. Cuando Santo Tomás dice aquello, que cuando lo descubrí me quedé sorprendido: la santidad no es de consejo, sino de precepto. Los consejos son caminos para llegar con mayor eficacia a la santidad. Pero la santidad no es aconsejada, la santidad es mandada. Porque es santo el que cumple perfectamente lo que está mandado, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Bien, el que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado, el mayor acto de caridad, pero es el mayor acto de caridad, que es el primer precepto, es dar la vida por los otros. Martirio es obligatorio, digamos, siempre que te encuentres en el caso de ello, ¿no? No sé si me explico. De modo que ser mártir no es como ser, tener las visiones de Santa Margarita María Alacoque, o ser un predicador carismático como San Vicente Ferrer, o ser un doctor de la Iglesia como Santo Tomás. Ser mártir es la situación de máxima exigencia de virtud cristiana dada para ejercer el acto más perfecto de la virtud, diríamos, por decirlo así, para entendernos, más obligatoria. No hay virtud más obligatoria que la caridad. Pero para que haya capacidad de ser martirizado tiene que haber un don muy especial de fortaleza, ¿no? Es que, bueno, muy especial, un don muy fuerte. Mira, todos los dones del Espíritu Santo son muy especiales, son divinos. La especialidad que tú llamas, llámala de otra manera, no están las fuerzas humanas previsibles, la capacidad del martirio. Todo lo que es místico, en cualquier grado que se dé, es ordinario para el cristiano, pero por encima de lo humano, por encima del modo humano. Decir que la vida mística y la actuación de los dones del Espíritu Santo pertenece a la vocación ordinaria del cristiano quiere decir que el cristiano es el hombre llamado a ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Por tanto, el cristiano es llamado a santidad, y la santidad es una cosa que tiende a ser por sí misma divina. Lo que pasa es que en la vida cristiana, ves, una cosa que sí me parece muy clara a mí, en la congruencia en que la fidelidad a la gracia, o la humildad en caso de haberla resistido, dispone a Dios en la fidelidad de sus promesas a nuevos actos de misericordia. Si quieres, digamos, en que un cristiano haya vivido de tal manera que ha de esperar que Dios le dará fuerza para ser mártir, se le pone en este caso, ha de esperarlo, con esperanza teologal, con confianza en Dios, ha de esperarlo. Esperarlo. El objeto de la esperanza no es una... no sería esperanza, ¿eh? El objeto de la esperanza, que es lo más cierto que tenemos en el mundo. No es una certeza de necesidad antropológica ni metafísica, lo expliqué yo en San Cugat. No sé si estabas tú, no, en San Cugat un año. No, cuando hablábamos de San Cugat, no, no estabas. Mira, pues esta pregunta te la voy a contestar con una cosa que entonces expliqué y que yo lo descubrí al dar la conferencia. Ninguna revelación, pero pasa a veces que uno, cuando da una conferencia, se la da con buena intención, dice cosas que no sabía. Y es, no es especial, ¿eh? No es, es sencillamente que puedes hablar, esto es carismático, hablar para bien de otros, desde una ilucidado por la virtud divina, desde una iluminación, desde la actuación de los dones de entendimiento, ¿eh? Ciencia que funcionan continuamente en la vida, entiendes mejor. Yo nunca había entendido lo que es la esperanza, porque esperamos, la esperanza no puede ser flotante. Yo espero que a lo mejor ir del cielo, si no, mala suerte. No se puede, no se puede, no se puede. Pero entonces, y si yo quiero creer con fe teologal que soy predestinado, y digo que esto es de fe teologal, estoy haciendo una herejía luterana, porque no hay certeza, no pertenece al misterio salvífico mi salvación. Lo que pertenece al misterio salvífico es que Cristo es el Redentor, y que me ha llamado a salvación. No sé si me explico. Mi salvación individual. Solo sabemos con certeza el nivel de la fe, aunque tampoco pasa a ser el misterio salvífico mismo, pero conexo con él sí, de los santos canonizados que están en el cielo. De los demás no, ni sabemos si están, ni si estarán, ni si estaremos. No lo sabemos. Pero esperamos. Y la esperanza es cierta. Tiene un tipo de seguridad. ¿Me explico? Y si no la tiene, no es un cristiano. Que no esté seguro de la esperanza es que no puede vivir. Es un pecado contra el Espíritu Santo, desesperar de la salvación. Y en cambio, creer que te salvarás como una especie de necesidad es falso. Entonces a mí se me ocurrió compararlo con la amistad o el amor, la fidelidad conyugal. Si una persona dice, yo me fío de mi amigo, me fío de mi esposa, me será fiel. ¿Tú te imaginas? Está pasando ahora y por eso se quiebra. Unos esposos que se casan diciendo, bueno, y si nos va bien, si no ya nos divorciaremos. Esto, psicológicamente es incompatible con el matrimonio. ¿Lo ves tú? Imposible. Entonces, quiere decir que cuando uno se casa sabe seguro que su mujer le será fiel y su mujer tenga la misma seguridad respecto de él. Si esta seguridad la interpretase psicológicamente, viendo cómo es ella y cómo, pues estoy seguro, como un reflexólogo, un conductista, reducir la seguridad de la fidelidad conyugal a una conclusión de psicología conductista o reflexológica destruiría el carácter libre del acto del amor conyugal. ¿Me explico? Entonces sería como un domador de fieras que sabe, este león no se me escapará porque yo tengo una manera de cicar el látigo que enseguida se somete. ¿Me explico? Tú no puedes suponer que la fidelidad de los esposos sea algo reflexológicamente deducible con certeza por un mecanismo psicológico. ¿Me explico? Tampoco puedes decir que sea una necesidad metafísica, porque entonces no habría habido libertad en la elección del cónyuge, no habría habido el contrato matrimonial, no hay ninguna necesidad esencial de que la esposa de uno sea la esposa de uno. ¿Me explico? Es que es misterioso esto, ¿no? Bueno, esta comparación me la inventé aquel día, pero he encontrado cosas así después en autores espirituales. Además, la comparación, aparte de la fidelidad de Yahvé, esposo de Israel, está continuamente. Pues mira, así como no habría amor conyugal, sin la seguridad de la fidelidad. Y esta seguridad, si fuese una convicción de una verdad metafísica o de una certeza reflexológico-conductista, destruiría la naturaleza libre de la fidelidad conyugal, que es la certeza de un acto que será libre siempre. Si no, no habría el compromiso. Es el compromiso de un propósito comprometido jurídicamente y públicamente en la Iglesia a un acto libre de constante donación mutua. Libre, ¿me explico? Pues bien, más libre que un esposo con su esposa es Dios con respecto a nosotros. Pero como que ha instituido la economía de salvación, nos ha llamado por Cristo, nosotros descansamos en su amor, en la fidelidad a sus promesas. Señor, en ti confío. No quede nunca confundido. Toda la plegaria de los salmos está así. Vivimos de la certeza de la misericordia y fidelidad de Dios. Y hemos de tener la seguridad de que su salvación obrará en nosotros. Y no tenemos otra. No sé si me explico. ¿Me sigues o no? Esto yo lo expliqué así allí en San Cugat, ¿eh? Entonces me salió mejor que ahora. Estaba más inspirado. Esto ahora lo he reducido a más conceptualmente. Entonces me salió con más convicción. Pero ya Dios te convencerá. Ya te ha convencido por dentro a ti. Te irá haciendo sentir esto. Tú sientes que Dios te ama, ¿no? Luego no puedes dejar de confiar en él. El amor aumenta la esperanza. El amor aumenta la esperanza, dice Santo Tomás. Aquel que sabemos con certeza que nos ama, con más firmeza confiamos en él, tanto más cuanto más. De modo que el que corresponde con su amor, el amor que Dios le tiene, la caridad confirma la esperanza. La caridad teologal confirma la esperanza. Y entonces, con esta esperanza, un cristiano que procura ser fiel en la vida cotidiana, en los deberes sencillos, no dificultosos, solo con la dificultad de la cotidianidad, que es mucha, puede, debe, esperar de la divina misericordia que si Dios se digna hacerle el gran don de ponerle en la situación de hacer que su cumplimiento del precepto de amar a Dios le lleve al acto más perfecto de cumplimiento. Morir mártir es cumplir el primer precepto, porque si no lo cumples, no tienes derogas la soberanía de Dios, no amas a Dios, no le respetas y probablemente tienes que dar culto a los ídolos, los que sean. Hay muchos ídolos. Entonces eran de oro y plata, ahora son pues de plástico, son de lo que sea, o de lo que sea. O de papel moneda, o de crédito, o de lo que sea, ¿no? Estos ídolos, ¿no? El papel moneda ya desapareció, pues el crédito, ¿eh? Son ídolos, ¿no? O ser religioso o ser idólatra. Y Dios te puede poner en esta situación. Entonces uno puede saber, no es saber nada extraño, el justificado, si alguien dijese que no necesita un especial auxilio de Dios para perseverar en el bien, es hereje. Es difícil la perseverancia, humanamente es imposible. Y no obstante, divinamente, pues es en todo. Por eso el otro día yo decía aquello tan fuerte, tan duro. Pero lo digo. Pensar que el carácter sacerdotal no es garantía de perseverancia final, ni lo es la devoción a la Virgen. ¿Me explico? Como le decía yo al párroco de cuando decía sacerdocio externo, sacerdocio interno. Si está claro, un sacerdote, si va al infierno, es más condenado que si no lo fuera. Y si va al cielo es porque ha sido buen cristiano, y en el caso de ser buen sacerdote, ha hecho bien el sacerdote. Ningún papa va al cielo por ser papa, si no, mal iría todo, los que no somos papas, lo tendríamos peor. No lo tenemos peor que los papas, los no papas, para ir al cielo. Se va al cielo porque se corresponde al amor de Dios con nuestra fe, esperanza y amor. Y solo la confianza nos consolida en el amor. El que dice, yo amo mucho a Dios y por tanto perseveraré. Este señor se equivocaría. Yo amo mucho a Dios y espero que perseveraré en su amor. Lo espero de él, no del amor que yo le tengo, sino del amor que él me tiene a mí. ¿Me explico? Perdona que yo me pongo a predicar a los curas, lo cual lo hago con toda convicción. Toda convicción. Siempre he dicho, vosotros no estáis en ese caso, pero Pedro Landis decía, no hay cosa más difícil que convertir un capellán. Y multiplicando esto que decía el Pedro Landis, no hay cosa más difícil que convertir un capellán, con otra cosa que yo he dicho con mucha amargura en algunos momentos de la vida, y lo digo con mucha amargura, ni cosa más difícil que llevarnos a la sencillez e integridad de la vida de la fe a los que tenemos conciencia de ser integristas, porque no pensamos que algo estamos, porque tenemos doctrina correcta. La doctrina correcta no sirve para nada si no la vives prácticamente dándote cuenta. La doctrina íntegra es que sin mí nada podéis hacer. Que el justificado sin especial auxilio de Dios no persevera. Que el que se apoya en sí mismo está perdido. Que nada ante Dios vale más que la humildad que acepta su amor. Que nada adorna el oro más que la plata, ¿no? Que te gusta cierto. Pero además, sin la plata, que parece un adorno del oro, el oro se deshace. Sin aquellos adornos de la humildad y sencillez de espíritu, ¿quién va a conservar la caridad teologal sin sencillez de espíritu? ¿Verdad, Alcina? Y ahora yo me encomiendo a Dios para que si lo que he dicho no se entienda mal y no os haga ningún daño a nadie, espero que no. Pero la vida es, estamos en manos de Dios siempre. Estamos en manos de Dios siempre. Y de eso hemos de vivir, de la confianza. Y como nuestro Señor escribe, nuestra vocación y nuestra vida apostólica con caminos que él va haciendo, ¿no? Los caminos que él va haciendo. A mí una de las cosas que me consuelan más casi es esta, porque claro, cada uno tiene su propia biografía, ¿no? Y la mía es muy mala. Y dice así: ya os lo decía, que pasaría algo extraño y que no sabíamos cuándo acabaríamos, pero ahora dejadme buscar esto y yo lo leo y así quedo más tranquilo. Thank you. al duque de Gandía, en 1545. Todavía era duque de Gandía, ¿eh? No, era antes que después fue San Francisco de Borja. No solo antes que en el obrar se reciban gracias, dones y gustos del Espíritu Santo. Estos son los gustos de Santa Teresa, ¿eh? Gracias y dones y gustos son místicos. No solo antes que en el obrar se reciban gracias, dones y gustos del Espíritu Santo, mas aún venidos y recibidos, siendo la tal ánima visitada y consolada, quitando toda oscuridad e inquietud, e inquieta solicitud de ella, adornándola de tales bienes espirituales, haciéndola toda contenta y toda enamorada de las cosas eternas, que para siempre en continua gloria han de durar. No solo antes de que venga esto, sino después, venimos a desatarnos aún con pensamientos de poco momento, no sabiendo conservar tanto bien celestial. De modo que antes que venga la tal gracia y obra del Señor nuestro, ponemos impedimentos. Y después de venida, lo mismo, para en fin de conservarlo. Esto es lo que dice San Ignacio. Y se lo dice a San Francisco de Borja, que le estaba escribiendo, diciendo que él era muy imperfecto y estaba preocupado, porque veía que los jesuitas eran muy santos. Y San Ignacio, que ya entonces no debía estar tan convencido de que los jesuitas fuesen santos, le contesta. Sí, tiene mucha gracia esta carta, mucha. Y aunque vuestra señoría hable de los tales impedimentos, por más bajarse en el Señor de todos y por más subir a los que deseamos más bajarnos, diciendo que esta compañía no impide a lo que el Señor quiere obrar en ella, dice San Francisco de Borja, el año 45, decía, yo impido lo que Dios quiere obrar en mí, la compañía de Jesús no lo impide, ¿cómo puedo yo meterme aquí? Que voy a estropear la compañía, ¿eh? Yo para mí me persuado que antes y después, y entonces el San Ignacio muy hábilmente no habla de los jesuitas, habla de sí mismo. Yo para mí me persuado que antes y después soy todo impedimento. Y de esto siento, esto el padre Orlandis en su dirección espiritual era constante. Entonces, Santa Teresa de Jesús dice cosas parecidas y San Pablo. Que es lo que cuando soy débil entonces soy fuerte, porque la gracia de la virtud de Dios obra en nuestra carencia de fuerza. Y de esto siento mayor incontentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca, sintiendo una cosa. Sintiendo una cosa. Si los que más entienden otra cosa mayor no sienten, pues estás dispuesto a someter su juicio a otros, que hay pocos en esta vida. San Ignacio siente una cosa, a no ser que otros le demuestren que es erróneo esto, que hay pocos en esta vida, y más hecho que ninguno, él piensa que nadie, que en todo pueda determinar o juzgar cuánto impide de su parte y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su ánima obrar. San Ignacio supone que casi nadie deja de estorbar la acción de Dios. Se está refiriendo sobre todo, por eso lo leo, a la acción de los dones del Espíritu Santo, ¿eh? No se está refiriendo a la gracia ordinaria ascética. Se refiere a la gracia por modo no humano,